aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludar hoy, como todos los días, a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Hola, Betty, ¿cómo te va? Buenos días, qué bueno. Bien, Jorge, ahora te escucho muy contento. ¿Cómo estás? Todavía qué no te veo. Ni qué contento. ¿No? ¿Cómo es posible? Hace un frío de la fregada, y hace sol, pero hace frío, y hace reuma, y hace todo, y hace tiempo, y hace vejez. Muy bien, pero Jorge. De todas maneras, ¿qué quieres? ¿Al mal tiempo? Pues, buena cara, ¿eh? Ya, así dice Calderón, ¿no? ¿Así dice? Pues creo que sí. Pues entonces hasta el dicho, a lo mejor el dicho falla, entonces. Bueno, qué hay de bueno, mi querida Betty, con oye, un saludo pues, ajá, a nuestro público, desde luego. Nada bueno, Jorge, porque pues creo que... Pues la idea o el proyecto nuevamente, o la intención, más que otra cosa, es de verdad vernos mal a la población mexicana. Ahora el director del Seguro Social, Daniel Karam, pues expuso muy seriamente ayer que pues bueno, el Seguro Social enfrenta una situación muy delicada, una crisis financiera que la verdad la puede llevar a la quiebra, que ya la carga de las pensiones y jubilaciones ya no se puede soportar más. Y tú sabes que todas esas quejas y alegatos pues siempre se escuchan cuando pretenden otra cosa, como lo de la comisión, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el ESME, de que no, pues ya no se puede sostener, son trabajadores que son unos flojos, no es posible más sostener a la compañía. Cuando Petróleos Mexicanos, igual la Petróleos Mexicanos, la paraestatal, está en quiebra, está en números rojos, ya no es posible sostenerla así, hay que hacer reformas. Y todo esto, pues obviamente encaminado, aunque muchos dicen que no, pero es la idea de estos gobiernos siempre, buscar la privatización, Jorge. Sí, fíjate que la declaración del señor licenciado Karam, me parece que adolece, como decían antes, o que tiene las características del recién llegado a la política. Es decir, es impensable que ante un mundo que habla con palabras llanas y con pensamiento claro, el barroquismo surrealista del mexicano quiera darnos digitalmente líquido viscoso a probar en los labios, a tole con el dedo. Sí. ¿Sabes lo que dice y cómo el pensamiento complejo del señor Karam nos quiere decir todo? Fíjense que ya no vamos a poderle servir con la misma... Da un poco la idea, ¿no? Ya no vamos a poder servirle con la misma propiedad, elegancia y prontitud de hasta ahora. Estamos en una situación en la cual nuestro buen servicio ya no se los vamos a poder dar. Cuando que es conocido y ampliamente reconocido y archisabido a otro perro con ese hueso, señor Karam. Sí. Si tiene, una cosa es que tengan dificultades. Lo que quiere decir el señor Karam, de una manera locutoril de televisión, sí, es decir, fíjense que damos un buen servicio, fíjense que estamos encantados de que haya mucha propiedad en este servicio del Seguro Social, cuando que sabemos que no es cierto. En todo caso, hay cantidad de gente inconforme. Uh-huh. No será más que aquel que quiera recoger el dinero que ha dado al Seguro Social y que diga: me voy de este país, me borro, denme mi lana, tenga su lana. Uh-huh. Se la hacen de tos. Sí. Bueno, entonces, pero el señor Karam aprovecha para decir, fíjense que yo soy de los convencidos, de aquellos que aseguran para seguir la línea, la pauta y el sendero presidencial de decir que todo va bien. Y este óptimo servicio que les dábamos, fíjense que ahora no va a ser. Son dos cosas. Un mensaje en el cual lleva agua a su molino y otro que nos está enterrando la aburridora y decir, no sé dónde le vamos a hacer, pero hay que pagar más. ¿Y eso cree que nosotros nos lo vamos a tragar? Pues es que, oye, vamos a pagar más cuotas cuando de por sí los salarios son bajos. ¿De dónde quiere? No, y además no hay dinero que les alcance. Y es una hipótesis. Sí, por ejemplo, el que habla, yo he estado 35 años trabajando mal pagado y sin seguro social. Sí. No, y nunca hubo ni sindicato ni delegado del... Ah, no, es más. Sin prestaciones me descontaron, por ahí debo tener entre 500 y 600 semanas. No voy a pedir esa lana porque obviamente pues me expongo a tener un padecimiento hepático. Pero tú, fíjate lo que significa un seguro social que durante 35 años, bueno, yo no sé si he pagado los 35 años, pero de que me han descontado, sí. Sí. Y siempre como trabajador eventual y nunca con servicio de seguro social, ni mucho menos. Pero sí pagando todos los impuestos, porque pues, si no, también... Yo sé que tengo como 600 sí. semanas en alguna época, no sé dónde. Pero si pido ese dinero, imagínate tú. No, pues te lo tienen que dar. ¿Tendrían qué? Sí. Pero imagínate quién se va a meter en eso, porque tiene mala fama. Y, o sea, la señora Huitrón de aquí de Jalapa, pues yo creo que ya cobró y ya hasta se fue. Pero de todas maneras, no hay lugar para que Karam diga con qué Karam dices que... dale idea, no es que lo diga así exactamente. Lo que les dábamos ya no va a ser posible. Todas las prestaciones y servicios y todo lo que ya no va a ser posible. Ahora, ¿qué quieren hacer? No sé. ¿Qué negocio vieron? No sé. Algo por ahí descubrieron. Y lo muy curioso es que todo lo que ven que tiene que subir, sube. Vamos a decir que hipotéticamente tiene que subir. Pero nunca va en mejoría del servicio y nunca, ni mucho menos, claro. ni por accidente, va en rehonestizar, palabra que acabo de inventar, la clase burocrática en el poder. Uh-huh. Eso nunca. Y ya, se acabó. Adelante, Betty. Sí, nunca va pensado todas estas reformas en mejorar la calidad de los servicios. Ahí está nuevamente el ejemplo de la Comisión Federal de Electricidad. No es la empresa de clase mundial que iba a venir a mejorar todo en este país, cuando vemos que hay múltiples fallas, corrupción incluso ya y quejas excesivas por los altos costos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando sí, Fox que decían que había venido una empresa mundial hacer propio, limpio y efectivo el servicio público, valió para puro gorro? Sí, también. ¿Eh? Sí. Qué barbaridad. Y así cada cosa que tocan, creo que la echan a perder y pues bueno, en esta ocasión pues ya desde hace mucho que tienen en la mira el seguro social, sobre todo en cuestión de jubilaciones y pensiones, que sí es cierto, la expectativa de vida de los mexicanos ha crecido. Pero ¿por qué si están viendo que hay este problema de que ya no pueden sostener las jubilaciones y pensiones, por qué no también ir a todos los desvíos que ha tenido el seguro social en su historia, Jorge, que no han sido pocos? Hay que les cuente Santiago Levy, Emilio Gamboa, ¿a dónde ha ido a parar tanto dinero? Te digo, no hay dinero que les alcance, ¿no? ¡Qué barbaridad! No, sí, en realidad creo que esa especie dictatorial que existe de utilizar el dinero, si bien no hay una dictadura en México para la población, y eso todavía sería susceptible de hacer un debate, sí, en cuanto al dinero, sí hay una hegemonía total para manejarlo. No será más que revisar los sueldos y el tratamiento burocrático que se da a los que viven o tienen relación con una instancia gubernamental. Hay que saber que si uno trabaja en algún momento para una institución gubernamental, ahí hay que decir, pierda usted la esperanza cuando llegue aquí. Usted uh-huh. será un ser devaluado, dependiente del hígado, de las instancias, de los intereses, de la mala leche, de la prepotencia y de los defectos o virtudes que pueda tener tu empleador. Si te toca un empleado que tenga una cierta patología en tener disfrute y placer por hacerte mal, te la hará de todo. Nosotros lo confrontamos aquí. Aquí es muy difícil hablar con un burócrata que no te vaya a perjudicar. Sales evidentemente al tratar de hablar con él, al tratar de hablar con él, llegas con X temperatura en tu apreciación de optimismo y pesimismo, neutral, digamos. Bueno, cuando acabas de hablar con su secretaria, por ejemplo, en Jalapa, si tenías 37.5 de tu temperatura normal, sales en 35, sales frío, te deja frío. Te pregunta de dónde, quién eres, cuál es el asunto. Oiga, señorita, pues usted, si cada mes estoy cobrándole, oiga, si cada mes voy, estoy con usted, ya me conoce, soy fulano de tal. Uh-huh. Oiga, va a llegar el jefe, desconozco. Ay, te mete la faca, te mete un conagua, desconozco. ¿Cuándo podré? No sé. El no tiene una connotación especial. Son rarísimos los casos cuando nos sucede así. Obviamente, el jefe que anda huyendo no se va a poner nunca, pero a ti ya te dejó podrido, frustrado, y lo único que quieres es largarte. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo otra solución, yo no tengo otra... Si la lógica indica que eres un extranjero maltratado en tu propio país o en tu propia tierra, que es peor. Yo afortunadamente tengo el consuelo de que ya me largué una vez mucho tiempo. Pero es que haciendo así, señor licenciado Calderón, no se va a poder hacer un país. Y hemos bajado en... Si antes teníamos el lugar número tantos, ahora estamos o mucho más intenso el maltrato, ¿sí?, o mucho más bajo la eficiencia, cualquiera de las dos que le busque. Pero si la situación se convierte en una situación, por otro lado puede ser, y algunos lo tomarán como un acicate, sobre todo los que estén jóvenes, para incentivar su modo de vivir, su modo de ser y triunfar en la vida, ojalá. Ojalá y haya jóvenes que le sirva, ¿me entiendes? Mm-hmm. Adelante, Betty. ¿Crees que sea un reto el que nos está poniendo el gobierno? Evidentemente. Para que no superemos... No, que el gobierno lo haga, no que el gobierno lo haga a propósito. Que cada quien lo tome como debe tomarlo, debe hacer una evaluación y decir, bueno, es factible. Es como aquel que vendía naranjas y no le dieron la chamba por no tener computadora. No tenía computadora, porque si hubiese tenido computadora, se queda trabajando de mozo del patrón todo el tiempo. Pero no tenía, y empezó a trabajar, y después puso un imperio de venta de naranjas, por decir algo. Entonces, si alguien no es bien tratado en un lugar, bueno, pues a lo mejor en otro sí la hace, como ellos dicen. Pues otra vez buscar la alternativa, porque de la manera oficial pues no hay nada que nos proteja, Jorge, como trabajadores. No hay empleo, te quitan cada mes tus cuotas, al final de la vida laboral no te quieren dar tu Afore, que aparte utilizan para jugar en la Bolsa Mexicana de Valores, así es que pues por todos lados pierdes. No hay forma en que un trabajador mexicano pueda pues estar bien, ¿no? Claro. Muy bien. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos en cabina 55 18 77 60, la sin costo 01 800 581 82 48. Usted puede ver el programa a través de www.radioanlo.tv, también en www.notipoemas.co.cc. Adelante, Jorge. La Nueva República. Radio La Nueva República, claro, sí. Está. Espérame tantito, ahorita en vengo. En San Luis Pejecí también. ¿Ahí me escuchas, Jorge? Espérame 2 minutos mientras hablas. Ah, sí, claro. Pues mira, aparte de esta situación que tenemos del Seguro Social, pues bueno, ahora sí como que para agregarle sal a la herida, viene el flamante secretario de Economía, Bruno Ferrari, a decirnos que, pues bueno, realmente, pues en este sexenio las autoridades no tienen la culpa, no son las responsables de esta nula creación de empleo. Realmente lo que pasa es que pues hay una ley laboral que se rige actualmente, en la que pues obviamente imposibilita a muchos ciudadanos a tener empleo. Casi casi nos está diciendo que es por la incapacidad de los ciudadanos y las actuales leyes los que están impidiendo que haya empleos, que ellos no tienen responsabilidad absoluta en nada. ¿Cómo va a ser así, Jorge, si vemos que los empleos creados pues son de honorarios, son de freelance, son muy bajos salarios, y obviamente no hay una expectativa para un mexicano, para un muchacho que sale de la universidad, para conseguir trabajos en los que se gane bien? Es una situación catastrófica, por eso te digo, no hay salida. También lo que veo es que el gobierno dice con mucha, como que se llenan mucho la boca para decir, y hay muchos ninis. Sí. Como si efectivamente el hecho de que la sociedad tuviese ninis, es que si lo vemos bien, el gobierno y sus múltiples facetas han minimizado a la sociedad. Han minimizado y minimizado a México. La educación, evidentemente que es reconocido internacionalmente, es de una deficiencia supina, si es que se puede decir. Es decir, es enorme el grado de deficiencia que hay en la educación. Se le ha dejado al negocio de la televisión el hecho de complementar y ser la rectora del pensamiento nacional. Muchos de los que se preparan en las universidades patito saben sin saber nada. De manera que sus objetivos son, que te voy a decir, el hecho de aprender una serie de terminología de vendedor de segunda para tener acometividad, para tener agresividad en los negocios, para volverse emprendedor. Total, nada. Y hay centenas de universidades patito que anuncian, y hay todas las universidades y grandes centros escolares no pueden dar cabida a los estudiantes, que desde que nacen los niños, primero empieza la chatarrización del niño, es decir, retácalo de cebo para que engorde, porque ¿cómo les vamos a quitar los chocorroles, o como caramba se llamen, o chicharroncitos, sí, si es un negocio para la empresa mexicana? No se puede. Entonces el niño es un nicho de mercado que tiene como consecuencia a un joven nini. Y ese joven nini después le echan la culpa a la sociedad. Y después inclusive lo alientan, lo alimentan y lo cuchilean. Cuchilean, no sé, a ver si el término está en mexicanismos mexicanos, cuchilear, que es un poco como acariciar. Y como niño, ahí sí te vamos a poner un concurso, el cual va a ser a todo dar, y vas a tener Iniciativa México, y otra que se va a llamar Una Rola por la Democracia, en fin, cosas así, o Big Brother, o lo que sea, y entonces ya tienes una meta en tu vida, y échale ganas, y tú puedes, y no se vale que te hagan cosas. y le das una terminología y lo haces dependiente, pero nini. Entonces, el concepto gubernamental no ha abordado esas temáticas, esos temas, esas áreas, porque está muy ocupado en ver quién son los consejeros del IFE. Porque eso es lo que conviene. Sí. ¿Para qué? Para nuestra votación y la perdurancia, si es que así se dice y así se dice, de nuestro partido, es decir, del poder. En el diccionario este no debe estar, porque este es el diccionario, ¿qué? De americanismos. Entonces el otro de Santa María, que es mejor, yo creo. Hay uno allá de Santa María, por allá. El sí. diccionario de Santa María debe estar cuchilear. Pero tiene el significado a ese que nosotros le damos, supongo que en México también, no nomás en Veracruz, de acariciar, de entorilar, de animar. Adelante, Betty. Y si ya de por sí las oportunidades para esos ninis fueron pocas para ingresar a las universidades, pues ahora para ingresar, para acceder, así como ellos le llaman, a un puesto de trabajo, todavía se reducen las oportunidades. No, ellos le llaman accesar, Betty. Ah, sí, no acceder, accesar a un puesto de trabajo, pues se hace imposible, y por eso pues tenemos las condiciones que tenemos en la actualidad, y te digo, sueldos bajísimos que pues te digo, no hay situación que alcance para... Bajísimo y tardísimo. Sí. En fin. Adelante, Betty. Oye, están muy preocupados los senadores de la República, los senadores mexicanos, porque ya no va a haber reforma migratoria. Como si de veras en algún momento hubieran creído que con la llegada de Obama podrían mejorarse las cosas, cuando en realidad... Todo está previsto para que no sea así, Jorge. Pero si la reforma migratoria debería empezar en casa propia. No me acuerdo cómo está una señora, no sé si purgue pena de prisión. No está en prisión. La que cuidaba de migración. No está en prisión, está contendiendo por ser la dirigente nacional del PAN. Ah, perdón, sí. Me confundí. Pero de todas maneras, ¿de qué sirve la reforma migratoria en Estados Unidos si aquí tenemos casos tan deslumbrantes de criminalidad tan total, absoluta y abyecta como es matar a los que pasan de Guatemala? Es decir, les hacemos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Pues no que muy católicos en estos partidos de la actualidad. Digo, es un dicho, lo digo de una manera muy brutal, pero en serio, digo, vivimos en un régimen que tiene como esencia, fundamento y rectoría los mandamientos de la Santa Ley de Dios y de Jesucristo. ¿Está bien? Sí, correcto. Es correcto. Es correcto, como dicen los presidentes municipales del norte, es correcto. ¿Eh? Ajá. Pues es una fantasía total, por no decir una grosería. Porque cómo es posible que donde quiera que voltees dentro del parámetro, dentro del esquema, ¿cómo se llama? Dentro del... ¿cómo? Ahorita te voy a decir la palabra. Dentro del espectro de la política nacional, donde todos, por rectoría fundamental de los Pinos, son católicos, apostólicos y romanos, y por así convenir a los intereses de la jerarquía católica, y luego lo primero que fallan es a los postulados evangélicos que con tanta claridad están expresados en el alma de los buenos y de los verdaderos cristianos, mejor dicho, que no católicos. Ahí está, adelante. Sí, están haciendo una valoración de los comicios en Estados Unidos como si fueran verdaderos analistas de la política estadounidense. Sí, y los locutores, hablan... sí. Y hablan de que con esta derrota de Obama ya no se va a hacer la reforma migratoria, cuando en realidad nunca hubo intención. Esas eran las dudas que nos planteábamos desde el inicio, Jorge. Nunca había la intención de verdaderamente ocuparse de la situación de los migrantes, y pues ahora menos que nunca, ¿no? Bueno, por otra parte, son ímprobos los esfuerzos, ímprobo. Quiere decir, son muchos, muy fuertes, muy sólidos, muy denodados los esfuerzos del señor rector de la universidad ante la embestida verdaderamente avasallante dentro del ámbito de la de la popularidad y del prestigio de su del exrector Juan Ramón de la Fuente, y el señor Narro, del brazo de la televisión, también hace y declara. Sin embargo, Juan Ramón de la Fuente es Juan, ¿verdad? Sí. Porque ahí dice José Ramón de la Fuente, yo creo que es un error. No es Juan Ramón. Es José Narro y Juan Ramón de la Fuente. Eso es, aunque hay un error, ahorita digo en qué artículo que no veo por aquí. Entonces, cada uno de ellos habla. Lo importante no es lo que diga el señor Narro, sino el hecho de estar asociado o apoyando junto con Radio UNAM, TV UNAM y la propia universidad del brazo de la televisión mercantil para realizar alguna de las campañas publicitarias para atraer a la juventud. Eso no importa. Lo que importa mucho es la personalidad de Juan Ramón de la Fuente, en quienes muchos mexicanos ven una personalidad con características propias del gran político que México espera. Ese es por un lado. Por otro lado, muy afín, finalmente, a las políticas de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard. Nótese que pronuncio con claridad sus nombres para que sirva de contrapeso cuando los locutores hacen cuchufletas, inflexiones con la voz, que ya no, el pejo, y entonces ellos hacen un editorial de sus reflexiones. ¿Cómo se llama eso? Exclamativas. ¿Me explico, sí, mi querida Betty? Sí, sí, sí. Y cuando dan la noticia, exclamativamente, ajá, se están pitorreando de aquellos que les escuece. ¿Escocer? ¿Qué es escocer? Escocer es como cuando tú tienes comezón, te pica, te arde y te echas limón y sal, les escuece, te da escozor. Les escuece pronunciar el nombre de Andrés Manuel o de Ebrard, a quienes, por cierto, han manifestado su filiación y su voluntad de que el que tenga más posibilidades tendría que estar. Y si manejáramos de una vez un triunvirato, ¿no? Pues estaría bien. Juan Ramón, Ebrard y Andrés Manuel, y échense, cuídense unos a otros. Ajá. Uno se cuida, ajá, las manos, uno se cuida lo que habla y otro se cuida lo que piensa. ¿Eh? Oye, pues sería excelente. Lo malo es que a veces la ambición les gana, ¿no? Bueno. No lo digo por alguien en particular. No. Es el poder. Lo que pasa es que ellos tienen muchísimo. La izquierda en México, aunque se pitorree de Lázaro Cárdenas, el joven Juan Ruiz Gili, sí, que cada vez que dice Cárdenas les cuece, soberanía, soy petrolera, pamplinas del petróleo que debemos dárselo a Estados Unidos, todo entero, y con título. Bueno, así dice más o menos. Todavía esta mañana se pitorreó de Cárdenas. Bueno, no ha habido un presidente estrictamente de izquierda. Sí. Entonces, la izquierda es una hipótesis. Y también aquí entre nos, lo militar y lo izquierdista como que no van muy de la mano. Es una apreciación estrictamente personal. Entre un general o un militar izquierdista y, por ejemplo, el izquierdismo de Salvador Allende, yo preferiría el izquierdismo de Allende. No se diga de Stalin o de Francisco Franco. Supongamos, pues, que Cárdenas fue un hombre de ideas nacionalistas e inclinado hacia la izquierda en México. Bueno, pues desde entonces no lo ha habido. Justo es que se recapacite y en este justo medio o interés de equilibrar el gobierno y la rectoría de un país, le tocase a la izquierda, no voy a decir como muchos pesimistas que dicen peor no podíamos estar, no lo voy a decir, pero en fin, ya hemos pasado todo el termómetro de desgracias para México. Es cierto, señores priistas, doña Beatriz le envío, y a nombre de todos reciba usted una cordial felicitación. Nunca hemos estado con un grado de zozobra tan grande como en la actualidad, desde que tengo uso de razón, en el hipotético caso de que alguna vez hubiese yo sabido usar la razón, pero desde que era yo niño en este mismo lugar, vaya, nunca había conocido un tal grado de estar volteando para allá para decir, a ver si no viene alguien fascineroso, con o sin uniforme, o con uniforme verdadero, o con uniforme falso. Nunca, no lo había pasado. Y nada más. Entonces, si imagínese usted para la población desposeída, ¿qué infierno estarán viviendo? Adelante, por favor. Una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Muy bien, Betty, pues ¿qué otra cosa tenemos pendiente por ahí? Oye, pues platicar de veras que ya se hizo interminable esta elección de consejeros del IFE, ¿no? ¿Por sí. qué? ¿Por qué dándole tantas largas en el asunto? Voy a poner a un amigo mío a ver qué... Oye, pues ya mejor una rifa, ¿no? Mejor para que ya no se anden con cosas, porque al fin y al cabo no me digas que quedan los mejores o que realmente el IFE, pues es una institución de la que verdaderamente pueda hablarse de ser verdaderamente honesta, consistente. Yo creo que no. Fíjate cómo estará. Por un lado dicen, sí. Uy, qué barbaridad, hemos tenido 843,745 empleos esta semana. Y apenas hay dos o tres puestos, hay una rebatinga, así es que están diciendo que mienten, a no ser que los sueldos sean muy buenos, que no lo creo. Deben ser sueldos como los de todo el mundo, ¿no? Sí, no hay sueldos como los de un consejero del IFE, por ejemplo. No, por eso te digo, ¿qué ganarán? ¿8,000 o 10,000 pesos, no? ¿Eh? No sé. ¿Cómo no? No. Yo creo que... ¿Menos? No lo sé. ¿Cómo se están peleando por un puestecillo rascuacho de consejero? Yo de consejero, pues, lo doy gratis, obviamente. Es tu consejo que te pedimos a ti porque eres sabio, porque eres viejo o porque tienes experiencia. En consecuencia, te vamos a nombrar consejero. Uh-huh. Oye, muy honorable, gracias por la medalla que me dieron. Gracias por el diploma, muy bueno. Te acepto un nombramiento de 1 peso mensual. Yo sugiero a los amables consejeros, los que ante ellos me levanto el sombrero, o sea, ahorita mi cachucha, y porque son consejeros, y porque van a servir como rectores y cuidadores cancerbero, es decir, el que cuida la marcha democrática del país. Uy. Fíjate qué bonito soy yo, ¿no? Entonces, habida cuenta de esto, sí. Les agradezco, señores consejeros, cuya edad debe ser, unos señores, un promedio de 65, 70 años, de que cuiden bien el futuro de México. Que no se dejen llevar por la incuria, por la falta de interés, ni mucho menos. Y que a pesar de que su sueldo sea, ¿cómo se llama? Honorario, ¿verdad? Honorario, sí, honorario. ¿Honorario? ¿Qué quiere decir honorario? Vaya, que no cobre, ¿eh? Sí. A ver si no nos hemos cortado aquí, por favor, porque creo que ya no estamos en Radio AMLO, ya no veo aquí. Ajá. Entonces, que ellos, a pesar de que no estén cobrando y sea en gratuidad todo lo que hacen, sí. Que lo hagan con interés. Que lo hagan con interés. El pueblo y la patria habrá de agradecerle a los consejeros que están formando parte de este consejo de ministros. Mira, me parezco a Tom la Sorda con esa cachucha, ¿verdad? Bueno, total, que a pesar de que no ganen, sí. estos muchachos se pongan, muchachos, no, muchachos de mi edad, esos consejeros, lo hagan, la patria. Yo quisiera saber los nombres para rendirles pleitesía y ver quiénes son los que están pugnando. Vaya, que se están partiendo toda la la cara, ¿verdad? Sí. Por servir al país. Eso, sobre esto, todo. Eso es lo que a mí me gusta. Ya ves cómo si hay cosas de las cuales son tan bonitas, de las cuales hablar para convencer a Calderón. Sí, hablar bien. Vamos a hablar de cosas bonitas del país. No que los mexicanos nada más hablan de cosas feas. Sí, por eso. No, para que veas que si hay mexicanos patriotas que... Sí. Que sin obtener dinero alguno están sirviendo a la patria para que sea más democrática. Sí. Entonces, en ese caso, sirviendo a la patria, sí, quede pues como un dato y como un elogio, y les damos de antemano la medalla Belisario Domínguez, la medalla de Iniciativa México, o un reconocimiento especial de quien sea, sí, para que se sepa que estos buenos mexicanos que están tratando de servir al país desapasionadamente, sin ningún interés. Sí, porque después no van a ocupar ningún cargo público partido. Ellos lo hacen por cariño a México, Sí. Felicidades, señores consejeros, Bueno, y a mi cuate que quiere ser consejero también. Adelante. Muy bien, adelante, Betty. Oye, ¿y qué va a pasar con el 20 de noviembre, Jorge? ¿Otra vez vamos a tener desfile? ¿Otra vez va a desfilar el monigote, es el coloso? Pues yo a lo mejor ya se les acabó el dinero, ¿no? Pero yo espero que no hagan nada, ya, porque se expondrán muchísimo menos. Sí. A todo eso. Ya le partieron toda. ¿Cómo te voy a decir? No, es que ya no debo decir malas palabras. Sí. Ya la fiesta del bicentenario y su chalala. Ajá. Bueno, eso ya quedó como una medalla fundamental para la televisión mexicana, y se acabó. Entonces, que no le pudran y que no le rompan toda la estructura a la revolución, ya que quede así. Pues sí. Ya hicieron su telenovela, que ya se está vendiendo, Ah, vaya. Sí, ya se está vendiendo, ya está a la venta, En Blu-ray y DVD y todo. En Sanborn, por cierto que vi al propietario de Sanborn. Bueno, entonces, ya se está vendiendo en Sanborn, y ya, y se llama Cantos de Guerra, Metralleta y Esperanza. Adelante, por favor. Pues sí, como que ahora que no he visto nada que estén preparando, Jorge. Bueno, no tendría el PAN por qué hablar de revolución, ¿verdad? No, evidentemente, pero... diría, hay una palabra francesa, una expresión, a contracœur. Ajá. Lo cual significa en contra de mi sentimiento, en contra de mi corazón, claro, en contra de lo que siento. Y si es sincero el PAN, no tiene que carambas celebrar con la revolución, bien por el contrario, claro, a no ser que hizo su guerra cristera. Adelante, Betty. Tenemos llamadas del auditorio. Jorge Esteban Juárez dice: saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ¿dónde lo podemos ver otra vez en esa entrevista con Porfirio Muñoz Ledo? Pues ya ni sé, ya pasó, creo que pasó ayer, ¿verdad? En Canal 34, sí. Pasó en el Canal 34, pero yo, pues, ya no sé. En Internet, en Radio AMLO TV. Sí. Es radioamlo.tv. Ahí debe estar en algún lugarcito. Y ya. Eso es lo que sea. En Notipoemas también, creo, ¿no? Sí. A ver, como dicen en Los Pinos, chécame si en Notipoemas también está. Y se los decimos con mucho gusto. Y muchas gracias a las personas que tan gentilmente han llamado, porque Porfirio es siempre una garantía de programas de mucha enjundia. Y ahí nos dimos el quién vive, modestia aparte. Bueno, adelante, por favor. También nos mandan un mensajito que dice: saludos, dice, yo me uno a las quejas en contra del Seguro Social. Dan una muy mala atención, señor Saldaña, y las empleadas también se creen las dueñas. Sí, fíjate que en eso nadie... Ay, yo le platicaba aquí a mis cuates, ahora que va a haber cambios en Jalapa, decía yo, ¿por qué no hacemos? No, porque yo quién soy, pues no me toman ni la llamada. De decir... que le pongan ahí, solo mi querido cuate Antonio Nemi, que es cuate, me entendió, le digo, oye, ¿por qué no habrá que hacer algo que, porque tenemos fama de ser una ciudad conflictiva en el tráfico? Tenemos una avenida peligrosísima, donde los trailers, pues francamente casi es un peligro pasar por ahí. Y es una bendición cuando es domingo a mediodía, por ejemplo, que no hay trailers. Digo, Jalapa, ciudad con educación. Sería muy feo decir, sé educado, hijo de tú, quién sabe qué, compórtate con naturalidad. Pero en muchos lugares, y también me di cuenta que en el puerto de Veracruz también son un poco así, decir gracias, decir con permiso, dejar pasar a alguien, es muy denigrante, como que uno se siente ofendido. Entonces, habría que comenzar, y cuando los anuncitos esos del PAN o de quien sea dicen, estate unido, sí habría que unirse. Pero la unión de la población, casi tendríamos que ser un EP para subsanar las deficiencias de quien te gobierna. Únete, porque el güey que está dirigiendo la ciudad, por ejemplo, no la hace. Entonces, hay que unirse para que nosotros tomemos cierta iniciativa y obviamente reclamar. No puede jactarse el presidente de la República de que consigue muchos empleos y los empleos más mejores, como dicen en banderilla, los más mejores son para ellos. La basofia para los otros. Son maltratados. No tienen las garantías de un trabajador normal y luego todavía le reprochan de que es una sociedad nini. Si no han hecho nada para que seamos una sociedad productiva, nos han deseducado. ¿Se oyó? Sí, totalmente. Está bueno. Adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Oye, rápidamente antes de las llamadas, y a propósito de que hablabas del tránsito, de los trailers, de toda esta situación que vivimos, fíjate que yo paso muy a menudo por Calzada Vallejo, Avenida 100 Metros, por el rumbo de Lindavista, y están haciendo la obra del Metrobús en Vallejo. Yo no critico que sean obras que van a beneficiar en un futuro a la ciudad, pero ¿por qué no, y siempre pasa esto, por qué no prevén la situación que puede originarse? Se concesionó a Cemex para esta obra de la ciudad, pero es terrible, Jorge, porque aparte de que ya se retrasaron las obras, porque me imagino que en ciertos tramos debe de ser difícil una obra de tal magnitud y que por eso se les dificulta, deben de estar preparados para ellos, pero quién sabe qué pasará con los ingenieros. Pero en cuestión de tránsito, que es lo que afecta a esta ciudad siempre, pusieron a unos trabajadores que, pues bueno, obviamente son empleos temporales, seguramente son personas que no están capacitadas para dirigir el tránsito, pero ha habido ya muchos accidentes de unos 4 meses a la fecha. Entre, ya he visto muertos, atropellados, una cementera, un camión de cemento ya se fue contra un microbús, y el tráfico, Jorge, está tremendo todos los días. Los policías de tránsito, y esto es un llamado para el señor Mondragón, ni se aparecen, porque como está tan difícil, pero a la hora de cobrar multas, a la hora de poner multas, ahí sí están presentes. ¿Por qué no se presentan cuando hay una situación de este conflicto? Pues queda dicho, mi querida Betty. Muy bien. Y entonces va el notipoema, si no luego me cortan claro a la mitad del foro, como la suave patria, entonces no va. Bueno, ajá. A ver, se explica por sí mismo, y si no se explica es que fracasado totalmente. Ahí dice así, mañana con mañana, me levanto en este continuado día de muertos, que lleva ya en su lúgubre concierto tristeza funeraria en vez de cantos. Sigue la nave en busca de su puerto. No será con discursos que lo encuentre, mientras no se acomode ni se centre la verdad y justicia pecho adentro. He perdido ya el rumbo y las aristas de este rompecabezas que me invade y oculta las patrióticas conquistas. No he de perder la fe mientras exista, aunque hoy en el país de plata y jade no haya lugar para los optimistas. Uh-huh. Está sí. Completa. Y de veras que... Porque, a sí. ver, perdón, a ver, ¿de qué voy a ser optimista? A ver, díganme una en serio y les prometo estar. ¿De la creación de empleos? Pues no. Pues la creación de empleos, pues yo soy un desempleado continual, tengo toda mi vida de ser desempleado, mal pagado y con retardo. ¿En serio? Sí. Digo, por más que le busque yo... ¿Tu sindicato no te ha defendido, Jorge? ¿Eh? ¿Tu sindicato no te ha defendido? ¿Qué sindicato? Ni qué la madre. Perdón por la vulgaridad. Sí, no. Bueno, pero en fin, todo se ve con cierto optimismo. Hay que darle la vuelta a todo. Entonces ahí quizá me he defendido dándole la vuelta a las cosas. Bueno, adelante, mi querida Betty. Carlos García nos llama. Saludos, señor Saldaña. Mi pregunta, ¿cómo es posible que un puñado de hombres someta al pueblo y que el pueblo no reaccione? Si todos los mexicanos escucharan los comentarios de usted, otra cosa sería. No crea. Yo los oigo, me los digo y no los practico. ¿En serio? Sí. No, pues son palabras. Las mismas palabras que dice un político cuando dice, unámonos todos para ver y reconstruir el tejido social. Y pues que se vale gorro. Pues son palabras, las palabras se las lleva el viento, lamentablemente. La carencia fundamental en México no es ni de dinero, ni de tortillas, ni de nada, es de líderes. En realidad, líderes que tengan las características que tiene un líder. Su juventud, el hecho de acometer la agresividad bien canalizada, y sobre todo, el elemento natural y fundamental de un líder, la honestidad. Un líder deshonesto es un dictador. Forma parte de la esencia de la corrupción. Y eso no hace avanzar un país. Eso lo pudre y lo hunde. No sé si esté claro. Sí, totalmente. Ah, bueno. José de Jesús Ramírez dice que es discapacitado visual. Admiro mucho al señor Saldaña. Señor. Y me parece muy ameno su programa. ¿Sí? Dice, lo felicito por recordar aquellas canciones y cantantes de hace años, los comerciales que en lugar de alterarnos, nos estimulaban en aquel entonces, señor Saldaña. Sí, cierto. Pero ahora les vale gorro todo. Adelante, señor. También Eleazar Sánchez dice que nos llama de Tlaxcala, que es campesino de Tlaxcala, Jorge. Escucha el programa diario. No me atrevía a llamar porque me daba vergüenza. No, hombre. Pero ante la situación tan desesperada en que estamos, llama para preguntar al gobierno por qué no empieza por desarmar a los delincuentes. Él por su trabajo cargaba un machete y que se lo quitaron. Pero que los asaltantes siempre traen armas y pues obviamente contra esas armas no se puede hacer absolutamente nada. ¿Dónde están las autoridades, señor Saldaña? Saludos. Es poéticamente hermoso el hecho de que le quiten un machete y dejen las metralletas pasar en la frontera. Sí. Eso define a México, ¿eh? Adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge. Pues muy bien, hasta mañana. Eres muy amable, gracias, ¿eh?